El gran maestre ordena que sea atado, vendados los ojos y que se le haga pasar. Con esto todos estarán más tranquilos. Silencio, ahí viene. Jack McMurdo, ¿eres ya miembro de la antigua Orden de los Hombres Libres? Sí. ¿Perteneces a la Logia 29 de Chicago? Sí. Las noches oscuras son desagradables. Sí, para que viajen los forasteros. Los nubarrones son oscuros. Sí, se aproxima una tormenta. ¿Están satisfechos los hermanos? Sí, creo que sí. ¿Será posible? Yo estoy de acuerdo. Jack, ¿estás de acuerdo? A mí me parece que está ahora tan... no quedan dudas. Así me gusta. Vamos. Pero él decida, yo le creo. Sí. Creo. Vamos, respondan. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú qué piensas? Vamos, muchachos. Claro. Todo sea por la logia. Tenemos que estar unidos. Sí. Creo que es sincero. Ya sabemos, hermano, por tu seña y por tu contraseña, que eres en verdad de los nuestros. Pero queremos que sepas que en este y en otros condados de esta región tenemos ciertos ritos y también ciertas obligaciones especiales nuestras que solo pueden ser cumplidas por hombres de verdad. ¿Estás dispuesto a que se te someta a prueba? Lo estoy. Es hombre de firme corazón. ¿Eres capaz de soportar el dolor? Lo soporto tan bien como pueda soportarlo cualquiera. ¡Pónganlo a prueba!